Bueno, mi nombre es Roberto Moretti, soy de Carlos Tejedor. Vine con dos compañeros de un grupo. Nosotros formamos un grupo en Carlos Tejedor de productores de cerdo. Pareció muy interesante los temas que se tocaron y también nos parece muy interesante participar de todas estas cosas y capacitarnos. Nosotros estamos trabajando mucho sobre lo que es trabajo en grupo y bueno, nos parece muy interesante poder estar en contacto con el INTA, que es un proveedor de herramientas para productores chicos. Nosotros somos un grupo porque somos todos productores chicos y eso nos lleva a asociarnos. Nosotros lo que creemos de todas estas jornadas es que es más que lo que uno puede aprender es el intercambio que uno puede tener, ¿no? Por eso también trabajamos en grupo, porque creemos que las experiencias de otros grupos y de técnicos que manejan grupos y demás nos pueden llegar a servir mucho, ¿no? Y también, bueno, la posibilidad de tener contacto con el resto de los productores, de cómo va la zona, de qué se está haciendo, de asesorarse en lo que son planes de producción o qué es lo que está ofreciendo en este caso INTA en conjunto con la Municipalidad de Bolívar y bueno, creo que ayer estuvo gente del Ministerio también y bueno, nosotros no pudimos estar ayer, pero nos parece muy interesante el poder trabajar entre todos, ¿no? Eso es una de las cosas que venimos a buscar y que creo que nos va a ser